Pablo Show. No, ne, te, si to follarme a ciencias pa' ser el puto amo. Ni, sa, bo, de ar la felicidad metiéndome un gramo. Soy un chico sano y no soy vegetariano. En este garito no me dejan asistir porque confunden mi brazo con un subfusil. Mi mamá me dice que todavía no me he formado, que de todos los niños yo siempre iba avanzado. Si llega el calor y la sequedad al verano, tranquilo que con los lloros de mi hate llenamos hasta 30 pantanos. Un profe de lengua un día me sacó a analizar una frase. La hice perfecta y después de todo eso acabé yo dando la clase. Desde ese momento sintaxis ya no fue lo mismo, porque desde ese momento todo era un circunstancial de puto amismo. En mi cama solo cabemos tres. Uno soy yo, otra mi clase y mi caché. ¿Quién ha sido? Do, re, mi, fa, sol, la, sido. Dime qué le pongo, querido John Lennon. La Coca-Cola, yo la prefiero con lemon. Yo siempre tengo recursos como Doraemon. Yo aquí preocupado, tú eres retrasado. Yo como pollo asado, tú eres un quedao. Mi clase es omnipotente, es presente en todos los continentes. Deja que te comente, aquí caben tres solamente. Los tíos de la productora me dijeron de hacer una cover. Dije que no quería empezar mi carrera ya con un game over. Desde ese momento la discográfica no fue lo mismo, porque desde ese momento todo era un circunstancial de puto amismo. En mi cama solo cabemos tres. Uno soy yo, otra mi clase y mi caché. Nos vamos al carro de Mario, prepara todo tu rosario. Mi clase no es de esa que se saca con las prendas de un armario. No es cosa de tu vestuario, si quieres te hago un glosario. Si quieres saca tus apuntes que empezamos con el temario. En mi cama solo cabemos tres. Uno soy yo, otra mi clase y mi caché. Amigo, ¿qué ha pasado por el camino? La que dice que te quiere te ha dejado vendido. Esta ha sido la clase de hoy. Espero que hayas tomado apuntes. Espero y sujeto a mi tío. Y el resto, circunstancial de puto a mí.